Estos son los titulares del sábado 17 de agosto. Japón vuelve a la normalidad tras el paso de un tifón. Se pronostican temperaturas peligrosamente altas en las regiones japonesas de Kanto y Tokai. No hay avance considerable en las negociaciones por un cese de hostilidades en la Franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. En Tokio y alrededores, la vida está volviendo a la normalidad tras el paso del potente tifón Ampil, que causó apagones y trastocó los planes de viaje de mucha gente. El suministro eléctrico y el transporte se han restaurado en gran medida. Actualmente el tifón se mueve en dirección este-noreste, alejándose de la costa frente al Océano Pacífico de la principal isla de Japón. La Dirección de Meteorología informó que el tifón se encontraba 280 kilómetros al este de la ciudad de Iwaki, prefectura de Fukushima, a las 9 de la mañana del sábado. Se desplazaba en dirección este-noreste a una velocidad de 20 kilómetros por hora. La dirección señala que se están formando nubes de lluvia localizadas, principalmente en el lado de la región de Tohoku que da al Pacífico. La entidad emitió alertas de deslizamiento de tierra para algunas zonas de la prefectura de Fukushima. Se han observado fuertes vientos, principalmente en las costas de la región de Kanto. En Tohoku podrían producirse precipitaciones de 40 milímetros por hora con caída de rayos localizada hasta el sábado por la noche. Las autoridades advierten de la posibilidad de deslizamientos de tierra, inundaciones, desborde de ríos y fuertes vientos. Según las compañías de electricidad, se ha restablecido mayormente el suministro tras los cortes. Por otra parte, la empresa gestora de la línea de tren bala Tokaido Shinkansen anunció que el servicio se reanudó por completo a partir del primer tren del sábado. Sin embargo, el transporte aéreo sigue viéndose afectado, ya que el mismo día se cancelaron 68 vuelos nacionales. Se prevé que mucha gente vuelva a casa durante el fin de semana, tras el periodo anual de vacaciones Bon. Entre tanto, las autoridades japonesas advierten de temperaturas peligrosamente altas el sábado en las regiones de Kanto y Tokai. La Dirección de Meteorología y el Ministerio de Medio Ambiente han emitido alertas por golpe de calor en 28 de las 47 prefecturas del país. La Dirección de Meteorología afirma que un sistema de altas presiones causará el aumento de las temperaturas en el este y el oeste de Japón. Afirma que este aumento es debido al aire cálido que fluye hacia el tifón Ampil. El ente prevé que las temperaturas máximas durante el día alcancen los 39 grados en la ciudad de Kumagaya, en la prefectura de Saitama, los 38 en las ciudades de Nagoya, Hamamatsu, Saitama y Maebashi, y los 37 en las de Kumamoto, Hiroshima, Gifu y Kofu, entre otras. Este verano muchas personas han sido hospitalizadas por posible golpe de calor. Algunas de ellas murieron. Se recomienda a los ciudadanos que permanezcan en sus casas, utilicen el aire acondicionado, consuman suficiente agua y sal y se abstengan de salir y hacer ejercicio. Además, se les recuerda que los ancianos, los bebés y los niños pequeños son especialmente vulnerables al calor extremo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Los mediadores en las negociaciones por un cese de hostilidades en la Franja de Gaza concluyeron su última ronda de deliberaciones en Doha, Qatar, sin haber logrado ningún avance considerable. Declararon que habían presentado una propuesta a Israel y al grupo islámico Hamas y se comprometieron a seguir buscando una solución. El diálogo giró en torno a cómo poner fin a los combates que continúan desde hace 10 meses y conseguir la liberación de los numerosos rehenes en poder de Hamás. Mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar iniciaron las conversaciones el jueves. Se reunieron con representantes de Israel, pero no estuvo presente ninguno de Hamás. Los negociadores comentaron que las reuniones fueron constructivas y se llevaron a cabo en un ambiente positivo. Los mediadores de Estados Unidos presentaron una propuesta coherente con la que hizo pública el presidente Joe Biden en mayo. Indicaron que se fundamenta en las áreas en las que existe consenso y cierra las brechas restantes. Los enviados israelíes manifestaron su gratitud a Estados Unidos y a los demás mediadores. La agencia de noticias Reuters informa que Hamás está adoptando una postura cautelosa y que un portavoz del grupo afirmó que Estados Unidos está creando una falsa sensación de optimismo. Los mediadores dieron a conocer que se reunirán nuevamente la próxima semana en El Cairo para tratar de llegar a un acuerdo. Un alto funcionario estadounidense ha dicho que los líderes de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur celebrarán una cumbre trilateral antes de finales de este año, ya que han acordado reunirse periódicamente. En agosto del año pasado, el primer ministro japonés, Kishida Fumio, el presidente estadounidense, Joe Biden, y el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, celebraron una cumbre en las afueras de Washington. Acordaron institucionalizar la cooperación trilateral mediante la celebración de una cumbre trilateral una vez al año. Mira Rapp-Hooper, directora general para Asia Oriental y Oceanía del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, habló sobre la asociación trilateral en un discurso pronunciado el jueves. Dijo que la decisión de Kishida de no presentarse a las elecciones a la presidencia del gobernante Partido Liberal Demócrata el mes próximo es un recordatorio de que el cambio político en todos nuestros sistemas es inevitable. Agregó que los tres países han pasado el último año tratando de concentrarse en la manera de institucionalizar cada vez más las diferentes formas de cooperación trilateral con el fin de que puedan resistir el cambio y perdurar a largo plazo. Finalmente dijo, mantendremos un ritmo constante de reuniones para reforzar nuestra asociación, incluyendo la celebración de otra cumbre trilateral antes de fin de año. Aquí una corrección, habíamos dicho que un alto funcionario estadounidense fue el que dijo que Estados Unidos, Japón y Corea del Sur celebrarán una cumbre trilateral, pero se trata de una alta funcionaria. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.